Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias a la presencia de Cristina, un año más aquí en Archidona. Y naturalmente conmigo también está Blas como responsable del certamen de cine Archidona Cinema. Acabamos de renovar, porque son ya 6 años, el convenio de colaboración entre la Radio Televisión Andaluza, la televisión de todos y de todas las andaluces, y el Archidona Cinema, un certamen que, como todos sabéis, nació con una vocación muy clara de apostar por la producción propia de Andalucía, de darles canales de difusión a lo que son las producciones audiovisuales en Andalucía, que a veces lo tienen tan complicado, y como una forma de acercarlo a la ciudadanía, de establecer un espacio anual donde esas producciones cinematográficas que se hacen en Andalucía pues puedan tener un espacio donde tener un contacto directo con el público. Y dentro de ese concepto de apostar por la producción nuestra, por el apoyo cultural a los nuevos realizadores, surgió este convenio que se puso en marcha con la Radio Televisión Andaluza. Es un convenio, como todos sabéis, de concurso de guiones para cortometraje, es la 6ª edición, y que va destinado a mayores de edad y que hayan nacido o que residan en nuestra comunidad autónoma. Creemos que es una apuesta por las nuevas ideas, por todo aquello que supone un proyecto ilusionante y que a veces tienen dificultades de poderlo realizar por lo mismo de siempre, por las dificultades del apoyo económico, que aunque no es importante, sí es un elemento decisivo a la hora de darle el empujón definitivo. Como todos sabéis, el premio está dotado con 1.500 euros y con un trofeo, y que el plazo de admisión de solicitudes de propuestas es hasta el 8 de septiembre de 2013. Yo quería aprovechar para una vez más agradecer la apuesta de la Radio Televisión Andaluza también por apoyar a los nuevos creadores que están en Andalucía, como una apuesta más de esa defensa de nuestra cultura, de nuestra forma de entender la vida y, por tanto, de todas aquellas nuevas propuestas de proyectos ilusionantes y de futuro. Creo que en los momentos actuales tenemos que seguir apostando por esas nuevas ideas y, sobre todo, por la gente nueva, la gente que se acerca a este sector y que, pues por desgracia y por las situaciones que todos estamos viviendo, no es ajeno a las dificultades económicas y a la crisis que estamos viviendo. Pero creo que, incluso en estos momentos, siempre que tengo ocasión lo digo, en estos momentos aún de crisis, y quizás a lo mejor por eso, es imprescindible seguir apostando por la cultura. Es lo que nos va a servir para desarrollarnos como personas, como pueblo y como nuestra, y en este ámbito como comunidad autónoma. Así que muchas gracias, reiterar el agradecimiento a Canal Sur Televisión, a la Radio Televisión Andaluza, y por supuesto, pues en este año, que es la 10ª edición del Archidona Cinema, esperar que también esa complicidad que siempre se ha dado entre el festival y la Radio Televisión Andaluza, pues especialmente este año, pues tenga una mayor vinculación. Estoy convencido de ello y, por supuesto, animar a todos a que hasta el 8 de septiembre puedan presentar sus propuestas, que seguro son todas muy interesantes y van a ser una muestra de lo que la comunidad autónoma, los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía pueden dar de sí en su aspecto creativo. Y yo ya sin más le cedo la palabra a Cristina como representante, en este caso, de la Radio Televisión Andaluza. Hola, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde y al concejal de Cultura, a Manuel y a Blas, la acogida, la buena acogida que siempre tiene Canal Sur en este municipio, ¿no?, en esta ciudad. La verdad es que son 6 años que venimos colaborando estrechamente con el Festival de Archidona Cinema. Y quiero valorar fundamentalmente el que este ayuntamiento entienda la cultura como una inversión, no como un gasto. sino como una inversión. Y desde esa perspectiva trabaja en potenciar la cultura en este pueblo con distintas actividades, porque yo he visto muchas actividades a lo largo del año culturales que se celebran aquí, y una de ellas es el Festival de Cortometrajes Archidona Cinema. La Radio Televisión de Andalucía lleva 10 años con este premio a la creación audiovisual, colaborando en casi 30 festivales que se celebran en toda Andalucía. En Archidona llevamos 6 años desde que empezó este festival, y creemos que estando presente la Radio Televisión de Andalucía en este premio contribuimos fundamentalmente a 3 objetivos. Uno, favorecer la creación audiovisual de la gente joven, potenciar también la industria audiovisual, porque el cine es una industria, y después, en el caso concreto de Archidona, es también divulgar el conocimiento de la ciudad de Archidona, porque este festival tiene una especificidad, y es que premiamos el mejor guión, que después va a dar lugar a un corto que se tiene que grabar en la ciudad de Archidona, con lo cual también favorece el que los andaluces conozcan los distintos rincones de esta tierra que tanta riqueza tiene y tanta riqueza encierra en cada uno de sus puntos geográficos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es de los festivales más completos que se celebran en Andalucía, y la Radio Televisión de Andalucía, como decía Manuel, la radio y la televisión de todos los andaluces, va a estar apoyando este festival mientras dure y mientras dure esta iniciativa, ¿no? El premio consiste en un trofeo, en la entrega de un trofeo, como ya decía Manuel, el dilema, y después también la emisión del corto en Canal Sur, que es una ventana que abrimos para que se conozca las obras de tantos andaluces que crean en Andalucía, ¿no? Ayer veía yo un programa de Masterchef, que es de cocina, y ganó un andaluz también, un andaluz de Almería, y quedaron finalistas 2 andaluces, y yo comentábamos, es que realmente la cocina también es un arte, y es que en Andalucía verdaderamente hay arte, ¿no? Entonces, tiene múltiples manifestaciones, y nosotros aquí apoyamos el arte manifestado en el cine, ¿no? Así que mi felicitación al Ayuntamiento por seguir potenciando esta actividad. Mucha suerte a todos los que participen en el festival, y aquí estaremos para dar cuenta ante Andalucía de esta bonita e interesante y rica actividad cultural. Tiempo de radio en esta hermosa y radiante mañana en el que la radio Archidona aterriza literalmente en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Hoy podríamos decir que es una mañana de esas de llevar al plano cinematográfico, con una cita muy especial. Doña Cristina Álvarez, buenos días. Hola, buenos días. Y nuestro concejal, Francisco Javier Toro. Francisco, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues hoy Cristina Álvarez, como jefa de Relaciones Institucionales de Radio Televisión de Andalucía, ha firmado conjuntamente con el ilustre Ayuntamiento de Archidona, en esta décima edición, que se dice rápido, el convenio de colaboración de Radio Televisión Andaluza con la muestra del cine andaluz. Estamos hablando, en pocas palabras, de Archidona Cinema. Querida Cristina, la vida es algo que llevará la impronta del séptimo arte, y hoy aquí lo han firmado. Pues sí, la verdad es que ya Archidona por sí es una ciudad de cine, eso es verdad. Y después, bueno, el cine abre tantas puertas a compartir, a conocer más en profundidad la realidad, a conocer distintos puntos de vista. Yo creo que es una de las actividades más enriquecedoras para la persona humana y para el colectivo en general, ¿no? Porque ayuda a tomar conciencia de los problemas. Hoy la gente que hace cine está muy concienciada con la problemática actual y la lleva al cine, y explicar las cosas desde el cine yo creo que se toma una mayor conciencia de ellas que cuando a veces pues se cuentan de otra manera, ¿no? Nos ha regalado un titular muy bonito en el cual esta mañana los vamos a llevar a Archidona y a pesar de todo, de esta plomiza crisis que nos está lloviendo a todos, sigue apostando con un valor de inversión hacia un futuro en el aspecto cultural tan necesario en los tiempos que vivimos. Efectivamente, es que yo creo que eso es importante decirlo y además demostrarlo, ¿no? Que la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión y precisamente en estos tiempos de crisis en el que otras producciones son más difíciles, el tejido productivo es más difícil de mover en otros aspectos, habría que dedicar más tiempo y más dinero a invertir en la cultura para que cuando salgamos de esta crisis haya gente más preparada, más dinámica, más emprendedora y seamos capaces de remontar esta situación con una mejor preparación, ¿no? Que entonces yo creo que una situación de crisis económica es un momento idóneo para que la cultura se fortalezca y para que haya personas más formadas, más capacitadas y que después van a facilitar el que se salga de la crisis con otras ideas, con otro tejido productivo distinto del que nos llevó a esta situación. Y permíteme, Cristina, añadir una palabra más, más ilusionados también al final de todo ese recorrido. Tengo una cuestión más antes de agradecer este tiempo, pero hoy le tengo que decir a nuestro concejal de Cultura, tan sumamente involucrado con el terreno cinematográfico, Francisco, 10 años, que se dice muy pronto. Sí, ya muy pronto, pero es los primeros 10 años del Festival de Archidona y bueno, pues estamos haciendo con un esfuerzo por mantenerlo y que bueno, estamos a las esperas de que el próximo 5 de octubre ya sea ya la próxima gala inaugural y bueno, pues cerrando la programación y poniendo hoy ya la semilla y el concurso de guiones para cortometrajes, porque creemos que son los jóvenes creadores los futuros cineastas y también como es con un concurso 100% andaluz, será la semilla y el producto para los próximos festivales de Archidona. Qué bonito. A mí me gustaría que nos invitase y que saliese directamente de tu boca esa invitación, ese recibo para que el resto de todos los andaluces, ahora que nos estén escuchando, tengan y deban de venir a Archidona magnetizados por ese ambiente cultural, sin duda alguna, que Archidona Cinema en su 10ª edición, a partir del día 5, como tú acabas de decir, va a brindar. Archidona Cinema, pues a partir ya del día 5 se convertirá y una vez más en la capital del cine de andaluz y decir que Archidona se encuentra en el corazón de Andalucía y que bueno, pues estamos con toda la ilusión y con todas ya las ganas puestas para que sea pues con el cumpleaños de la primera década, claro que sí. Bueno, pues vamos a tomar buena nota. Cristina, un último apunte. Dinero Bill Metal, decía aquella copla, pero es verdad que todo premio, si no está aderezado, acondicionado con un premio, pues metálico, pues como que pierde un poquito de sustancia. Cuéntanos un poquito literalmente en qué va a consistir. Bueno, el premio se da en colaboración con el Ayuntamiento de Archidona y consiste en una dotación económica de 1.500 euros y después queda el ayuntamiento y nosotros damos una placa, una estatua que se llama El Dilema, que es un pensador, ¿no? Que se ha hecho una estatua de bronce que se ha hecho para este festival y la emisión del corto en Canal Sur, porque creemos que es importante también abrir una ventana donde se pueda ver lo que hacen los andaluces, ¿no? Y esa ventana la abre Canal Sur y los cortos premiados pues se emiten en la televisión andaluza, ¿no? Bueno, pues hoy debemos de decir, Oído Cocina, hay que decirlo, en este bonito lugar, como el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, ambos, Cristina, Francisco, gracias por dedicarme estas palabras en este tiempo de radio y sobre todo suerte y en ese orden a partir del día 5 porque la magia vuelva a ser la auténtica protagonista en ese Festival de Cine que, como hemos dicho, cumple y muy merecidamente 10 años. Ambos, muchas gracias. Gracias a vosotros.